Estás entrando al lugar de la difusión. Stage. Not the one who... Transmitiendo en vivo desde notusradio.mx, también la transmisión en vivo por Facebook. ¿Cómo están? Ya entramos a Stage. Espero que se encuentren muy bien este jueves 15 de diciembre. Ya se nos está acabando el mes, se nos está acabando el año. Y pues bueno, varias cosas que vienen nuevas para el próximo, otras tantas que tenemos aquí en lo que se nos acaba el mes. Y hoy en particular tengo dos entrevistas muy interesantes, muy divertidas y muy... están bastante chidas, porque tengo a Joan Ramírez, que viene a platicarnos sobre motociclismo, y también a Mario Nieto, que viene a platicarnos sobre una disciplina que es el jiu-jitsu, que también se ha integrado a este mundo de las artes marciales mixtas. Entonces va a estar muy interesante, va a estar muy bueno el programa. Recuerda los teléfonos en cabina 173-2415 o directamente contáctanos por la página de Facebook en Notus Radio, ¿ok? Checa también la página para que veas la información, las notas, veas los podcasts que tenemos ahí de cada programa en notusradio.mx. Así que no te despegues, vamos con un poco de música en lo que llegan mis invitados y regreso. Estás en Stage por notusradio.mx. Stage. Ya estamos de regreso aquí en Stage, son las 11 de la mañana con 13 minutos. Y bueno, como les comentaba, tenemos dos entrevistas, ya en un rato llegan nuestros invitados. Tanto motociclismo como el jiu-jitsu, que son disciplinas, deportes y disciplinas completamente diferentes, de las cuales exigen y demandan parte de, pues obviamente, coordinación, ejercicio, equilibrio, balance, etcétera. Pero por ejemplo, el motociclismo tiene un objetivo muy en particular, que es una carrera de velocidad. Consiste en recorrer cierta distancia en el menor tiempo posible o recorrer la mayor distancia en un tiempo predefinido. Hay carreras que pueden durar muy pocos segundos o pueden durar minutos, dentro de las cuales está el caso de los arrancones. Creo que muchos, y se ha dado una moda desde hace mucho tiempo, la parte en la que la moto es una onda de adrenalina y como la cosa del bad boy, ya saben. Yo me acuerdo que, ¿qué se habrá sido? Como por ahí de los 70s, pegando a los 80s, un actor llamado James Dean utilizaba precisamente esta imagen del bad boy, del niño rebelde, para interpretar sus películas, de las cuales en la mayoría utilizaba motocicletas o carros. Curiosamente, él muere y se estrella en un speedster, se estrella su carro y bueno, pierde la vida muy joven, curiosamente, a los 28 años, tengo entendido. Pero entre sus películas, precisamente, aparece siempre en motocicletas. Curiosamente, una de ellas es la Indio. Una motocicleta, creo que es 250, si bien recuerdo. Que además está muy, muy bonita la moto. Y obviamente atrae la mirada de las chicas. De ahí empieza una modita de traer, de ser el niño rebelde, moto, pelo largo, arracadas, etc. Y, híjole, perdón, y de las cuales obviamente pues da una sensación de libertad, ¿no? De rudeza. Pero a partir de ahí también comienzan a darse las carreras de moto, las carreras de pista, de las cuales son máquinas impresionantes, con motores muy, muy enormes, que hacen un ruido, bueno, espectacular, que además la velocidad que alcanzan son impresionantes. Vámonos con música, ya llegó uno de mis invitados, y regreso, no me tardo, para lanzar una de las entrevistas, ¿vale? No te despegues, estás en Stage por notusradio.mx. Stage. The prophecy is upon us. We'll be right back. Stage. Ok, pues ya comenzamos ahora sí la entrevista del día de hoy. Tengo como invitado a un profesional de motociclismo y además un muy gran amigo, Joan Ramírez. ¿Cómo estás, Joan? ¿Cómo estás, brother? ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Y... llegando tarde. Un poquito, no es cualquier cosa. ¿Y cómo estás, viejo? Gracias por la invitación. No, pues... pues mira, ya les había comentado que les comentaba precisamente que esta entrevista el día de hoy tiene un pero bueno, relativamente sencillo. De una familia de motociclistas por parte de mi papá. Claro. Yo nací en septiembre. El primer año de Reyes me trajeron la moto, los Santos Reyes. Entonces, yo la moto la pude manejar hasta los 4 años. Todo lo que. Practicamos. Yo siempre pongo el ejemplo, es como el básquetbol y el fútbol, los dos se juegan con un balón, pero hasta el balón es diferente, claro, el propósito. De gradas. Nunca le di un seguimiento. Me gustó mucho el enduro también. Me gustan mucho las carreras de coches. Todo lo que conlleva carreras cuando te metes en este mundo y materias, pero porque sí Stage. Ya estamos de regreso aquí en Stage por NotosRadio.mx, 11:31 de la mañana y sigo en plática con Joan Ramírez. Hablamos precisamente de este rollo de que en realidad a mí los bólidos, el carro me gusta, pero sí las carreras de Fórmula 1 y el NASCAR, insisto, la velocidad, el rugir de los motores, pero ver un montón de tipos dando vueltas en círculos, no, está padre. Pero con las motos llega a pasar exactamente lo mismo. Sí, ¿no? Sí, ya el amor, el fanatismo que tienes por ir a ver una carrera, sí tiene que comprenderse en lo, como tú dijiste hace un momento, lo que hay todo detrás, ¿no? Todo lo que sucede. Exactamente. Hablando específicamente de las motos, creo que para entender una carrera de motos, volvemos a lo mismo. Motocross, enduro, enduro, pista, lo que tú quieras. Yo creo que tienes que haberte subido alguna vez a la moto y haber estado en una pista o cerquita, aunque no hayas corrido, es ver a alguien de cerquita para que sepas exactamente lo que, sí, por supuesto, lo que es, porque a veces en la tele se ve muy muy distinto. Es pareciera fácil. Los pilotos de MotoGP son unos super atletas, pero super super atletas, son arriba de 350 kilómetros por hora. Entonces tú, digo, la mayoría de las personas que vimos ir arriba de 200 sabemos que el cuerpo empieza a trabajar diferente, tus claro, distancias se ven mínimas, cortitas. Sí, empiezas a perder la noción de muchas cosas. Entonces, le sumas a eso la condición física, los pantalones del piloto, la cabeza, el talento, es en donde ves todo. Aparte de lo que es, estamos hablando del piloto como tal en este momento, pero sí tiene mucho que ver. Por ejemplo, ya en ese tipo de carreras que son profesionales, que es un campeonato mundial como la Fórmula 1, que está a la par de la Fórmula 1, sigue teniendo más afición la Fórmula 1, pero yo creo que ahí van, ¿eh? En países sí está mucho más fuerte el MotoGP. Son motos que hacen las fábricas, que tienen un precio invaluable. Literalmente invaluable. La gente a veces me pregunta qué, digo, aparte del bluff, del glamour, de estar ahí en las carreras. La sensación de rockstar literal, ¿no? ¿Por qué se gastan tantos millones de euros en una carrera de MotoGP o en una carrera de Fórmula 1? Está bien fácil. Las marcas están desarrollando su tecnología dentro de esas motos, dentro de esos coches. Hablando de las motos, digo, no voy a decir algo específico, pero seguramente los motores que nosotros estamos usando ahorita en la calle son los que estaban probando hace 8 años en el MotoGP, por ejemplo. Okay. Entonces, Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati, que es del MotoGP, ya viene, va a entrar este año KTM, okay, que va a costar algo de trabajo igualarse a las otras marcas. KTM estaba más enfocada al motocross y al enduro, ¿no? Al motocross y al enduro. En el motocross ahorita ya está ganando KTM. Ah, ok. KTM en el MotoGP, en donde tiene muchos triunfos es en el Moto 2, okay, y en el Moto 1, que son las motos más chicas de cilindrada. Entra categoría grande, yo creo que le va a costar trabajo. Ya probaron la moto y no les fue nada bien en la última carrera de Valencia. Ajá. De este año. Ok. No les fue muy bien, pero digo, para igualar en motocross, por ejemplo, no igualar, ya le está ganando a Honda y a Yamaha y a Suzuki Kawasaki en Estados Unidos, que es ese promotor más fuerte de lo que es el motocross y el enduro. Es el, ajá, supercross ahí, claro, que es competidísimo y ya está ganando KTM ahí, y ya quiere decir algo. Sí, sobre todo, fíjate que hay cosas, varias cosas que incluir precisamente en esta parte, ya que, por ejemplo, muchos sabemos de estos bull riders, que son los de los extremos en motocross, precisamente, que hacen vueltas y todo. Así como los mismos pilotos de pista, en cuanto a los arrancones en este caso. sí habría que entender lo que conlleva el estar arriba de una moto y poder, como tú dijiste, que se vea tan fácil como un espectáculo o este tipo de los Bull Riders o los arrancones en las motos de pista, pero físicamente, el piloto, ¿qué es lo que hay detrás o dentro del mismo piloto que está arriba de un cilindraje? ¿Cuál sería el más grande, por ejemplo? En 1,000 centímetros cúbicos. Ok, el avión completo. Ajá. ¿Y en motocross? En motocross es la 450. La 450. De cuatro tiempos. Ok. Así es. Entonces, ¿ahí qué exigencia le pide la moto al piloto? Todas. Es el piloto es una extensión de la moto como tal. Es fuerza, más que fuerza, yo creo que es resistencia. No, yo creo, estoy seguro que es resistencia. Es condición física. Es, ¿por qué te cansas arriba de la moto? Sí, claro, si te lleva, ¿no? Estás dando la vuelta, ok. Pues agarras tu moto. Gente, digo, estamos hablando la gente que tiene una, para la gente que tiene una moto en la calle que nunca ha estado en una pista, claro. O una competencia como tal. El explicarles cuál es la diferencia de que ellos vayan conduciendo su moto de aquí a Guanajuato, por ejemplo, o de aquí a su trabajo, porque vas dando la vuelta, tus músculos van relajados. Relajados, claro. Cuando tú estás en una carrera, voy a hablar de las carreras de Superbike, tú estás peleando por milésimas de segundo, por milésimas de segundo, y vas la mayor parte del tiempo arriba de 200 kilómetros por hora. Entonces, tú vas agarrado de la moto, si cometes un error, el más mínimo error te vas a ir al suelo, y tan a la vuelta de, o sea, no está tan ilógico decir que te estás jugando la vida. Claro. Y te digo que te estás jugando la vida. Me acercando a mí, ha perdido la vida enfrente de mí, y sí es un inédito que no es como decirlo por darle más interés al deporte. Esto sí es un deporte en donde te juega la vida. Claro, de hecho, afortunadamente, precisamente contigo, y con parte de tu familia también, tuve la oportunidad de ver las carreras de Superbike. Y en su momento, bueno, es una anécdota que luego cuento. Ver las carreras, pasa esto precisamente, lo que decía hace un momento de la perspectiva. El público, el que está en las gradas viendo las carreras, obviamente escucha los motores, ve las vueltas, pero no alcanza a percibir la velocidad a la que están corriendo. A la distancia a la que tú estás de la pista y como ves las motos, podríamos, y voy a dar un ejemplo a lo mejor hasta tonto, pero podríamos hasta percibir que no van arriba de 100 kilómetros por hora por la distancia y así porque es. No estás en la pista, ¿no? Así es. Pero también pasa algo muy curioso. Como espectador, hay un momento, tanto en carro como en moto, escuchas el vibrar del suelo de cómo pasan las motocicletas. Ahora, ya estar arriba de la moto, como tú dices, yo recuerdo que en algún momento alguien me comentó, estabas compitiendo precisamente, y me dijeron, es que vas 5 segundos retrasado. En ese momento fue para mí un, es bien poquito que le acelere, ¿no? Entonces luego me explicaron, me dicen, no, es que 5 segundos es demasiado. En distancia, en la competencia, es muchísima la distancia la que está perdiendo. Así es, estamos hablando de esas velocidades. 5 segundos es, ahorita traduciéndolo a una carrera de Superbike, digo, todas son diferentes, todas las pistas son diferentes. Claro. Pero estamos hablando de, a lo mejor, de un primer lugar a un décimo. A un décimo, claro. Porque además, esto es también la gente que si le empieza a gustar este rollo de la motociclismo, así como las carreras de auto, ¿por qué no? Hay que entender también los conceptos de cómo se habla dentro de la pista. Porque hablar de segundo estamos hablando de distancia. Sí. No de tiempo. Los segundos ya es muy lejos. Claro. Es de aquí a la otra cuadra. Exactamente. ¿No? Es otra categoría. Claro. Para acabar pronto. Hay categorías, están expertos, novatos y principiantes. 2 segundos es una categoría. Claro, y aparte es la diferencia, como tú dices, entre un lugar, ganar una carrera o perderla completita. Exactamente, sí. Okay. Vámonos con música, ahorita seguimos platicando de esto. Esperamos también que ya llegue Mario Nieto para seguir con la siguiente parte de la entrevista. Pero sí me gustaría empezar a aclararle a la gente, uno, tu gusto directamente por las motocicletas y la diferencia entre, no diferencia general, no, más bien es específica, más bien en general, de lo que es las motos cotidianas, una superbike en calle, no en pista, traerla en calle, así como las chopper, etcétera, ¿no? Y su cilindraje. Para que más o menos les empiece a quedar claro lo que es estar arriba de una motocicleta. Claro. ¿Vale? Nos vamos con música y regresamos, no te despegues, estás en el stage por notoradio.mx. Stage. Use my body to keep you alive. Sigo con Joan Ramírez hablando de motos, que además ahorita en la transmisión en vivo precisamente, saludos a todos que nos están escuchando, hablamos de una recomendación sobre, sobre moto, y nos decía precisamente que una recomendación viable es que uno, el cilindraje sea pequeño, una 150, así es. Y lo que es ahorita el tipo naked de moto, que es una moto ligera, y además son las motos más accesibles en cuestión precio. Yo siempre recomendaría comprar una moto japonesa. Ok. Son más seguras. En freno, suspensión, todo. Son motos que duran más. yo sí les haría hincapié en algo. No es la marca. Chequen en dónde está. Obviamente hay motos chinas. Sí, sí, claro. De diferentes calidades. Pero aún las marcas Honda, Yamaha, Suzuki, espero que... ¿No lo estén escuchando? Saludos, marcas. Esto es entre nosotros. La mayoría ya maquilan en China las motos pequeñas. Okay. Aunque sean marcas japonesas, ya tienen la maquila de China. Y digo, es muy entendible para las marcas, porque si hacen motos de mayor calidad, no pueden competir en el precio en el mercado. Claro, por supuesto. A mí se me hace... Digo, es mucho dinero si lo quieres sacar. Te pones a pensar en realidad que es una moto. Una moto en 8000, es de qué está hecha. Claro, no, de palitos de paleta. No, claro. Bueno, pero también, por ejemplo, en eso también hay que entender una cosa. Y eso es lo que decíamos antes de salir del aire. El hecho de comprar una moto, el integrarte a este mundo, ya sea por como un vehículo normal para ti del uso diario, o vaya, como dices, si quieres invertir una muy buena lana para meterte al mundo del motociclismo, hay que entender una cosa, que también una moto de pista en calle es... No, no es lo ideal. Es como traer un tronco arrastrando. Sí, ¿no? Sí, definitivamente es... Yo te lo digo, yo he tenido motos para la calle de pista. Súper farol, pero muy farol, qué bárbaro. No. De hecho, para ser bien honesto, a mí no me gusta rodar en la calle. ¿Por qué? No, yo lo decía de cuando éramos púberes. De hace mucho tiempo. Sí, hace un rato. A mí no me gusta rodar en la calle, precisamente por eso. Una moto de pista, para empezar, no está hecha... Para calle. Por eso llama de pista. Otra vez me voy a meter en problemas. No, pero vas, adelante. Un vehículo está hecho para las calles de Irapuato. Que no es nada más Irapuato, no son muchas. En general. Muchas ciudades, ¿no? Claro. Pero, digo, ninguna moto está hecha para eso. Pero sí las que a mi gusto pueden tener una suspensión más adecuada, sobre todo una postura del conductor más adecuada. ¿Por qué digo esto? Si tú vas a usar tu moto, tu medio de transporte, cotidiano. Exactamente. Vas a trabajar, vas a la escuela, vas a... No tienes un coche, tienes una moto y esa es la que te mueve todo el día. Claro. Entonces tú tienes una moto de pista. Vamos a hablar de... Vamos a poner ejemplos. Una R1, por ejemplo. Okay. Una R6, la misma Ducati. Tu postura... Sí, es una postura racing, es una postura de carreras, en donde tú vas arriba de la moto. Esas motos están hechas para que las manejes fuerte. Claro. Para que las manejes 40 minutos, una hora, arriba, en una pista. Fíjate que eso, por ejemplo, yo no lo sabía. O sea, ¿realmente existe un tiempo de manejo dentro de una... No literalmente, moto? No, pero entendiéndolo, por ejemplo, en cuanto a la postura. La postura de pista es, como dices, encima de la moto. Y calen la espalda horrible, los brazos se te cansan. La posición de las rodillas. Todo. ¿No? La moto se calienta. Y dicen, es que sí, se calienta. Eso estás arriba de una R1. Es una moto de carreras. Es una moto que tiene que tener refrigeración también por aire. Obviamente están refrigeradas por agua. Tienen un radiador de este tamaño. Pero el aire es muy... Claro, por eso hay pits en las pistas. Entonces, ¿no? Tú no te puedes estar parando en el semáforo y luego seguir el otro semáforo. Pues se va a calentar. Claro. Es una moto que no está hecha para lo que estás usando. Por supuesto. Cómprate un Ferrari y úsalo en Irapuato. Es el ejemplo. Perfecto. Sí, estoy de acuerdo. Creo que no había más que explicarlo ni hacer un chiste al respecto, porque por sí solo es muy buen ejemplo. Así es. Hay algo que yo he escuchado, por ejemplo, para la gente que tiene pista, moto de pista aquí en ciudad, que son motos que si no las sacas a correr, el motor se pica. No, para nada. No, ¿es un mito? Sí, es un mito. Okay. El motor, digo, no se va a picar a menos que... entre agua, que... No tiene... Eso es un mito. Es un mito, okay. Sí. Okay. Que sí, las motos... Es un trato de... Se hace burra, que... No es cierto. O sea, no tiene nada que ver el hecho de que se estén ciudad. Exacto. Okay. Las motos vienen tan perfectas, puedo decir. Eso también de por ejemplo, vamos a aflojarle el motor cuando la moto está nueva. Ah, claro. Las motos ya vienen exactamente. Sí va a tener un mayor calentamiento la moto cuando es nueva. Eso es algo lógico. ¿Por qué? Porque el pistón está exactamente... Está durito, se puede decir, ajá, en lo que afloja un poquito. Pero eso no quiere decir que la moto no la puedas correr. Porque ya vienen calibradas exactamente. Sí, sobre todo porque estamos hablando de que el pistón, como cualquier aparato nuevo, tiene una... Vaya, hablando de los pistones, por ejemplo, una circunferencia específica. Exactamente. Que obviamente con el tiempo y conforme se vaya utilizando, se va a ir desgastando un poco. Se va a desgastar. A eso le llamarían aflojar el motor, pero... De aflojado, pues... Nada. Tienen impresionantemente una tecnología, sobre todo los japoneses me sorprenden mucho. Eso, las motos ya vienen para darle, así, okay, o sea, literal. Literalmente. Si tú dejas guardada una moto, digo, el motor no se pica, ¿qué es lo que puede pasar? Que se te baje la batería, que la gasolina se haga rancia. Okay. Y pierde el octanaje y por eso la moto no arranque. Que... O sea, sí se echa a perder una moto parada, pero... No le va a pasar, no le va a pasar nada. O sea, estamos hablando que es exactamente igual que un carro. Si un carro lo dejas parado, va a pasar exactamente lo mismo. Ok. Y pues bueno, para terminar esta parte de la entrevista, Joan, hablábamos precisamente de hacerle entender a la gente, bueno, no, perdón, se escuchó muy feo, que comprendieran lo que es la diferencia entre cilindrajes de uh-huh. las motos, ¿no? Cilindraje que se escucha, lo vas a comprar una moto, que son CC. Centímetros cúbicos, es lo que mide el pistón. Ah, ok. Es el diámetro del pistón, es por eso... Hay diferencias, digo. Creo que tendría que explicarlo físicamente. Hay mucha gente que lo debe saber. Traemos la moto, la desarmamos y les digo. Hay motos de un solo pistón. Hay motos bicilíndricas, dos pistones. Dos pistones. En este caso se me ocurre la Ducati. Okay. La Harley. Las motos. Que a mi gusto, no a mi gusto, comprobado, tienen mayor velocidad, más duro, son las motos de cuatro cilindros en línea, que estamos hablando de la R1, okay. De la CBR, de la GSX, que son las precisamente las Superbike, okay. De pista. Son cuatro nosotros podemos pensar que una moto 600 es igual en todas sus presentaciones. No es lo mismo una BMW doble propósito 600 de un solo pistón a una Yamaha R6 de pista 600 de cuatro pistones. Okay. La diferencia es abismal. Aunque las dos sean 600... El monocilindro obviamente hace una moto más pesada. Es una 600 monocilíndrica, yo creo que aproximadamente te va a alcanzar una velocidad de entre 140 y 160 desarmándose máximo. La moto máximo. Okay. Una moto 600 de 4 cilindros en línea te va a alcanzar 310 kilómetros por hora. Estamos hablando de un caballaje de la monocilíndrica sobre unos 70 caballos de fuerza. ¿Eh? Y una 600 de 4 en línea sobre 160 caballos. Wow, esa es la diferencia. Claro. Okay. Y bueno, yo creo que sobre el mismo tema y la entrevista, que además estuvo genial, que además todavía no nos vamos. Sí, para ya me gente... está corriendo. No, todavía no. La gente que le gusta las motos, sobre todo si lo quieren como un vehículo cotidiano, que además creo que la ahora yo me voy a meter en problemas. Desafortunadamente la ciudad de Irapuato, ya el atasque de carros y el tráfico es impresionante, y sobre todo a horas muy bueno, en específico. Creo que cuando tú se metes, ¿no? Sí, ya sé. ¡Cállate! Pero las motos en realidad dan mucha libertad. Aparte, libertad en cuanto a movimiento, así como la misma sensación de, ¿no? Es una sensación indescriptible. Si no has estado arriba de una moto, no lo puedes entender. Así, ¿no? Es. Y además, pues bueno, si quieres comprar una moto, ya tienes más o menos una idea, ahorita platicando con Joan, de cómo escoger una muy buena moto, dependiendo para qué lo quieras. Si lo quieres para el uso diario, o si quieres meterte a este mundo del motociclismo. Yo sí les puedo recomendar que busquen marcas. No estoy con ninguna, no trabajo. He trabajado con, okay, esto, pero no vendo ninguna marca. Pero sí les quisiera recomendar que busquen marcas japonesas que estén comercializadas. Pudiera ponerlo, okay, el ejemplo, pero pues no quiero tanto. Sí, no, pero, no, no, no, mochada, ¿eh? Pero sí que estén comercializadas, que sepas dónde va, que la agencia tenga un taller de servicio. ¿Por qué? Porque ahí puedes encontrar tus piezas, puedes encontrar tus refacciones. Sí conviene invertirle un poquito más, aunque se vean las motos iguales, de una moto, de una marca, no son patito, porque todas las marcas son fuertes. Digo, claro, para fabricar motocicletas tienes que ser una empresa bien grandota y, exacto, tienes que tener un montón de cosas. Pero sí las marcas que ya están bien posicionadas, digo, no vas a tirar el dinero. Estoy, son motos que tienen buena reventa, son motos que te van a durar toda la vida si las utilizas bien. Claro. Y que vas a encontrar todas las refacciones. Ah, perfecto. Perfecto. Sí, es más caro, pero sí, yo vale la pena. Es una recomendación que yo podría. Excelente, pues creo que con eso terminamos esta parte de la entrevista, que además estuvo increíble saber del motociclismo y además de la boca de un profesional. Que bueno, increíble. Con ¿qué bigote? ¿Qué podría? ¿Qué? Con bigote. ¿Qué? Bueno, de lo profesional, por historia. Ya ahorita. Retirado. Sí, exacto, dale, ya retirado. Frustrado. Estuvo increíble, pero bueno, regresamos a la siguiente parte de la entrevista, que era lo que precisamente es lo de más interés. Que por favor no se despeguen, siguen a tu radio, la transmisión en vivo, directamente a la página de Facebook. Y regreso, vamos con música, no nos tardamos ya para despedir a Joan Ramírez, ¿vale? Estás en Stage por noturradio.mx. Stage. Stage. Ya estamos de regreso aquí en Stage por NotosRadio.mx. Quítame esto de aquí. Estorbas. Digo, la cosa así. Perdón. Ya estamos de regreso. Y bueno, ya entramos precisamente a la parte final de la entrevista, que como bien les dije, es la parte más interesante de esto. Mencioné al principio precisamente que a Joan tengo años de conocerlo, es un gran amigo, y precisamente por él comenzó mi gusto por el motociclismo. Dentro de todo eso, existe una historia detrás precisamente del por qué también la intención de tenerte aquí en entrevistas, ¿no? Y sobre todo, creo que podríamos comenzar, como bien lo dijimos hace un momento, con un pasado, un presente y un futuro. Perfecto. ¿Cómo es que te envuelve a ti el deporte de las motos? ¿Qué sucede en la historia de estar dentro del motociclismo? Ok, bueno, ¿cómo es que me envuelve a mí y digo la historia del motociclismo, pero la historia pues mía, ¿no? Exacto. Puedo platicar un poquito porque pues por el tiempo, ¿no? Eso sería para platicarlo día y noche. Vaya, yo enfoqué todas mis energías precisamente en el motociclismo. En su momento fue muy bueno. ¿Por qué? Porque pues, a final de cuentas es un deporte, es algo sano. Sí, donde te juegas la vida. Es el tabú. Claro. Tiene la adrenalina. La adrenalina. En su momento decía, ¿no? Que el motociclismo en general siempre da esta imagen de rockstar o de niño rudo, ¿no? El famoso bad boy. Estás arriba de una moto y te sientes invencible. Es ¿qué va a pasar? El asunto del peligro. Exacto, el peligro como tal. El peligro, el estar cerca del peligro, el estar cerca de la muerte, siempre da morbo, por llamarlo así. Más que glamour, es claro. Morbo, es el sentirte eso que tú dices, ¿no? El niño malo, el que se está jugando la vida. Claro. Es la parte mala que yo pudiera ver del motociclismo. Sí es un deporte, sí son super atletas los pilotos. Sí tienen que ver con preparación mental, sí es mucha dedicación. Pero, bueno, si hablábamos sobre el punto de cómo me envuelve a mí, no es tanto que me haya envuelto a mí el motociclismo como tal. Más bien lo que me envolvió, lo que yo no supe manejar fueron las cuestiones de echar toda la leña en la sopa a algo. No dejar una reserva para otra cosa. Claro. Y esas emociones de darlo todo, de poner. Estoy siendo muy redundante, ¿no? Pero poner todo en una canasta y pensando que puede haber un fracaso. ¿Cuál fracaso fue el mío? Yo pensaba en ir a correr a Europa y yo pensaba que allá me iba a quedar. Pensaba que iba a correr un mundial de MotoGP, que iba a ganar mucho dinero. El sueño del motociclista, yo creo que de todo deportista. Pero obviamente a los 18, 19 años tú no piensas en que, perdón por la expresión, pero estás haciendo una chaqueta de... Estoy de acuerdo. Entonces, estoy de acuerdo. Pasa a otro mundo, pasa al primer nivel, sin dinero. Sin prácticamente nada, ¿no? O sea, queriendo vivir un sueño de película, un poquito irreal, pero bueno, digo, si volvieran a hacer, sí, claro, eso es algo, eso sí, pero seguro, eso es algo seguro, claro. Me volvería a equivocar exactamente igual, pero vaya, creo que del tema que queríamos hablar, un poquito para para terminar la entrevista, bueno, tú eres el doctor. No, adelante, por favor, ya la cabina es tuya. Discúlpame. Era sobre específicamente el alcoholismo y la drogadicción, ¿no? Sobre todo que, obviamente, como bien dijo Joan, el hecho de que haya contado un poco de la historia, que como bien también lo dijo, es un tema muy muy largo. El saber por lo menos esto que acabas de comentar para iniciar esta parte es lo importante. Claro. Bueno, platicando que yo me retiro del motociclismo por un problema de adicción. ¿Por qué vengo aquí contigo y por qué me puedo parar enfrente de mucha gente y platicarlo? Porque estoy en rehabilitación. Claro. No estoy rehabilitado. Un alcohólico nunca se rehabilita. Estás en un proceso de rehabilitación. Estás deteniendo una enfermedad. Tengo 7 años y medio que estoy en este proceso. Es un cambio de vida. Yo creo que más que el motociclismo, que es lo que más me gusta hacer, es mi pasión, es mi hobby, hobby ahorita no tengo moto, pero es lo mío. Claro. Yo prefiero ver unas carreras de motos que cualquier otra cosa. Está padrísimo. Me gusta mucho que hablar del tema, pero sí creo que es una buena introducción que me traigas como este es piloto de motos, les puede hablar de... Sí, claro, De una rehabilitación. Exacto, sobre todo que podíamos hablarlo en cuanto al lado oscuro de lo... Vaya, es tu historia, ¿no? Pero sí, al lado oscuro de lo que surgió a partir de un mismo sueño, como tú dices, que es tu pasión. Así es. En todos los casos, en todas las profesiones, yo creo que siempre va a haber fracasos, y esto lo digo precisamente para las personas. Yo tengo 33 años, para los chavos, podría decir yo, para los chavos. Pues es que ya podemos decir la palabra para los chavos, qué feo. De 18 a 19, ya después de los 30 ya. Que a mí un fracaso, hasta cierto punto, me llevó a hundirme, a tocar fondo en el alcoholismo. Y yo les pudiera compartir mi historia, lo que perdí, que digo, intentar recuperarlo. Muchas cosas se recuperan, muchas cosas no. Estoy vivo, claro, por milagro. Estoy aquí hablando con ustedes, tengo una familia, tengo amigos todavía, sin agraviar aquí al presidente. Pero qué amable. Es recíproco, pero no tomo. Yo en mi proceso de rehabilitación he visto chavos muertos, chavas. Digo, esto también es importante, lo platicábamos el otro día en privado, claro, tomándonos un café. Pensamos siempre el chavito drogadicto, el chavito, pero no volteamos a ver a las niñas. Y precisamente por eso, vaya, vivimos en una sociedad, creo yo, digo vivimos porque asumo también esa responsabilidad, en donde es algo muy muy malo que tú seas un adicto, cualquier cosa. Yo creo que nos tenemos que quitar eso, tenemos que dar la información como tal de que el ser adicto a algo es una enfermedad. Ni siquiera el adicto tiene la culpa. Vaya, con eso no vamos a apapachar a... Sí, claro, no es quitarle responsabilidad. Exactamente. Claro. Pero sí es una enfermedad como tal, y es una enfermedad mental. Que es un tema muy delicado. Tú que eres psicólogo, digo, el que yo acepte que estoy loco, bueno, no loco, pero que tengo una enfermedad mental, es algo complicado. Pero hay de enfermedades mentales a enfermedades mentales. Sí, la bajó bien, La bajó bien. Ajá. De enfermedades mentales a enfermedades. Esta es una enfermedad mental. Es una obsesión que le entra a cualquier adicto. A las tachas, a la cocaína, a la marihuana, al alcohol, al juego, a lo que seas adicto. Exacto. Es una obsesión que tú solo no la puedes controlar. y sobre todo que cree el mismo adicto que nadie más lo va a entender. Exactamente. ¿No? Que es suyo, es su problema y un es un error. Súper importante, precisamente si alguien, digo, quien nos esté escuchando o que viendo, nos esté viendo, tiene algún problema de adicción. A mí lo que me gustaría decirles es que habemos gente con cosas peores, que hemos tenido problemas peores. Que sí, uno como adicto sientes que eres el más malo del mundo en ese momento. Te da pena decirlo cuando tienes que encontrar una hermandad. Y bueno, no es anuncio pagado. Yo aprobo este anuncio. Yo creo que a mí, en lo personal, los grupos de AA me han ayudado muchísimo. No me han ayudado muchísimo. Fue de donde yo me pude agarrar para salir de este problema. Son gratis, o sea, no cuestan. Son anónimos. Es ahí el punto, ¿no? Digo, yo estoy rompiendo mi anonimato, pero porque yo lo quiero hacer. Exacto. Porque yo quiero prácticamente regalar algo de mí. Para mí es muy valioso. Yo rompo ese anonimato aquí con, no es como que lo ande anunciando tampoco, ¿no? Sí, no llevas una pancarta de... Exactamente. Pero sí, yo les sugeriría, a mí también cuando me dijeron, vea un grupo de doble. O sea, ¿cómo se te ocurre? Yo, es lo peor que... Y no es cierto, es lo mejor a donde puedes llegar, porque son grupos... Como doble hay muchísimos, hay psicólogos, hay retiros, hay gente que se mete en la religión, hay gente, todo lo que te ayude a mejorar como persona, a conocerte, a llevarte a un punto actual, todo es buenísimo. Claro. Todo eso te va a ayudar. Uno solo no puede salir del asunto. Yo con mucho gusto puedo dejar mi teléfono, por favor, tienes, por favor. Si alguien anónimamente, pues obviamente no lo vamos a hacer público, ni mucho menos, tiene algún problema de esto, no sabe hacia dónde dirigirse, obviamente yo no soy ni doctor ni mucho menos, pues soy un adicto en rehabilitación. Puedo contar mi historia, que les puedo decir cómo es que me ha funcionado. Claro. Y cómo es que a mí me funcionó y tal vez les pueda funcionar de la misma manera. Estoy de acuerdo. Sobre todo algo que en su momento lo llegamos a platicar, la parte más difícil del adicto precisamente es la negación, porque el no acercarse a pedir ayuda, el no acercarse a un centro, el no acercarse a Alcohólicos Anónimos, es porque yo no estoy enfermo, es que yo no tengo un problema, es que yo lo controlo. Y la famosa frase, ¿no?, que todos que hemos sido adictos la decimos constantemente, yo lo dejo cuando quiera. Y eso es un error garrafal. Son demonios, son monstruos que vas cargando para anestesiar tu propia vida y no querer ver la realidad de lo que te está pasando. Entonces, de verdad, más allá de la misma negación, como dice Joan, que ahorita nos va a dejar bueno, ya tengo su teléfono, pero ahorita nos das tus redes sociales. Sí, claro. Si alguien, y creo que es una muy buena propuesta, si alguien quiere platicar, si alguien quiere buscar ayuda, si alguien quiere acercarse, que lo haga anónimamente, no tiene por qué. Sí, o por sea, supuesto. Con un mensaje creo que es más que suficiente. Mira, cuando uno está en esa situación, y yo lo he vivido muchas veces, lo viví en mi propia persona, y lo he vivido con muchas personas que se acercan a pedir la ayuda, por ejemplo, en un grupo. Tú llegas, ¿no?, después de una cruda, todos nos pegan diferentes. Pero claro. Tú en una cruda no quieres que nadie te vea. Bueno, no quieres ni bajar los lentes, ¿no?, que los ni ojos, salir de tu cuarto. Exacto. A lo mejor tienes laguna, ¿te acuerdas de lo que hiciste? O a lo mejor no las tienes y sí. Y sí, te acuerdas de lo que hiciste. Tienes hecho pedazos la cuestión laboral, cuestión familiar, sobre todo eso, la cuestión moral. Entonces, lo que menos quiere una persona en ese momento es que lo hagan público. Exacto. Tal vez después de 7 años, como el que está aquí sentado, que ya me dio así. O sea, va saliendo de la cruda. Va saliendo para que me entiendan. A lo mejor sí ya puedo decir, soy un adicto, estoy en rehabilitación, pasé por todas estas cosas, digo, también es complicado darles mi vida completa. 15 minutos, claro. Que no tengo ningún problema. Es un regalo que yo le podría dar, por ejemplo, a alguien que está metido en una adicción. El decirle exactamente las cosas que a mí me pasaron y de las que salí. ¿Y cómo es que vivo ahora? Vaya, no quiere decir que se te va a cumplir el mundo así, pero sí da un giro completito. Vas para en otra dirección. Vas haciendo cosas bien. Ahora, a mí me dijeron algo que me motivó mucho al principio. Un adicto tiene el cerebro revolucionadísimo. ¿Por qué? Porque se te acaba el alcohol, si se te acaba cualquier sustancia que consumas, vas a idear y vas a hacer. Bueno, tú que eres psicólogo, me vas a decir si es cierto o no. Vas a desarrollar ese instinto de sacar el recurso de donde sea. Y lo sacas. Si tú traduces esto a una rehabilitación para poder lograr tus metas como persona, económicas, familiares, deportivas, las que tú quieras, con el entrenamiento del cerebro que ya traes en la adicción, vas a ir 3 veces más rápido que una persona normal. Estoy totalmente de acuerdo. La parte revolucionaria del cerebro, entendiéndolo con el adicto, es la obsesión misma por conseguir y tener lo que se supone te hace feliz, lo que se supone te hace bien. Y creo que la mejor manera de explicar es lo que acabas de decir. Revoluciona esa misma capacidad que tienes para llevarlo al extremo de las cosas que realmente necesitas y de lo que realmente te hace feliz. Como tú dices, es la parte laboral, es la parte familiar, la parte espiritual, pero es tu parte. Eres quien eres tú, ¿no? Revolucionar tu propia persona y ser la mejor versión de ti mismo. Y sobre todo, entrarte en una realidad. Exacto. ¿Qué pasa cuando tú tienes alguna adicción y vuelvo? No tiene que ser ni siquiera química. Hay adicciones al juego, hay codependencias, hay. Vaya, no soy doctor tampoco. Infinidad de. Pero te estás yendo de tu mundo, te estás yendo de una realidad. El problema más difícil, yo creo que para un adicto, es aceptar tu realidad. Y después de aceptar tu realidad, moverte sobre esa realidad. Claro. Vaya, saber en dónde estás parado en ese momento. Y para, a mí me pasó, para una persona que ya tenía, yo, pisando fondo en el alcoholismo 3 o 4 años, ver tu realidad no está nada. Sí. Aceptarla, peor aún. Peor, claro. Entonces, de hecho, creo que ese es el punto. El ver tu propia realidad, aceptarla y hacerte consciente es la, y lo digo general, es el momento más difícil, la pelea más fuerte que tiene el ser humano. El hacerte consciente de tu realidad. Y pues bueno, Joan, de verdad es un placer, te agradezco muchísimo haber venido aquí en la entrevista, hablando de motociclismo y sobre todo esta parte, que yo creo que mucha gente no llegue a entender, pero a lo mejor no percibe lo que alguien dentro del deporte, alguien dentro de su propio camino, su propia historia, sea lo que sea, ha tenido que pasar o está pasando algo igual o peor que... No, y ahorita que dices eso, digo, hay algo bien, bien importante. Una adicción no respeta clases sociales, géneros, razas, religiones, absolutamente nada. Es el mismo sufrimiento del rico y del pobre, del negro, del blanco, del hombre y de la mujer. Una adicción te va a destruir exactamente igual. Exacto. Si alguien en algún momento se hubiera preguntado qué es el infierno, tal vez alguien ya lo está viviendo. Exactamente. O sea, es el mismo sufrimiento. Obviamente. O sea, la escala del sufrimiento es la misma. Obviamente en escenarios diferentes. Exacto. Es el que vio la pelea de Las Vegas, el último que peleó. Pacquiao, por decir un ejemplo. No peleó en Las Vegas, pero fue el último que vi. Bueno, sí. El que vio la pelea, el que tuvo para ir a ver la pelea ahí, que hizo el mismo relajo, que a lo mejor golpeó a la esposa, a lo mejor con el mejor whisky y gastándose la millonada en $10,000 en su borrachera, que el que la vio en su casa de dos habitaciones con tres cervezas familiares en una tele de 20 pulgadas hizo exactamente lo mismo. Exacto. Son escenarios distintos, pero el sufrimiento es el mismo. Es exactamente el sufrimiento de las esposas es el mismo, el sufrimiento de los hijos es el mismo, el sufrimiento de los papás es el mismo, y la carga y la conciencia moral es exactamente la misma, con dinero, sin dinero, seas blanco, seas negro, seas mujer o seas hombre, o en su caso homosexual. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pues bueno, Joan, de verdad reitero, es un placer tenerte aquí en entrevista, todo completito. Y pues bueno, antes de despedirnos, ¿por qué no dejas? Yo tengo tu teléfono para quien guste contactarse, pero tus redes sociales, ¿cómo te ubicamos? En Facebook estoy como Joan Ramírez, no nada más tengo ¿Tal cual? Facebook. Ah, ok, ok. Ahí me pueden mandar un solicitud, un inbox y listo. Ok, excelente. Vamos, pues Joan, muchísimas gracias por la entrevista y pues bueno. Desafortunadamente, Mariano, no puedo llegar. Estaré en contacto con él para poder armar otra entrevista más. Porque... Sí, por supuesto. Por supuesto. No, no es cierto. Pero bueno, ya estaré en contacto con él. Y pues bueno, no podría estar más agradecido de tenerte aquí en cabina, de haber hecho la entrevista. Se nos fue el tiempo muy, muy cañón. Y como bien dijiste, pudimos habernos aventado una hora más. Entonces, Joan, muchas gracias. Espero regreses. Sí, realmente espero que regreses. Y lo que... Qué bueno que hay transmisión en vivo. Pueden ver todas las tarugadas que pasan acá de este lado. Pero espero estar en contacto, sobre todo en esta parte. Lo que podamos hacer por nuestra parte, como Notus, como la estación, como el radio, claro, cuenta con nosotros. ¿Vale? Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, ya me despido. Soy Alex Araujo. Muchas gracias por acompañarme este día, jueves 15 de diciembre. En Stage, escucha notusradio.mx, las redes sociales, acuérdate, en Facebook nos encuentras como Notus Radio y el teléfono en cabina 173-2415, ¿vale? Muchas gracias, pásala rico, ya casi se nos acaba el año, ya casi se nos acaba el mes, pero seguimos transmitiendo. Hasta luego, nos vemos pronto. Gracias por ser parte de la difusión. Te espero el próximo jueves en Stage J por notosradio.mx.